corazón quiero ser dueño. Que vuela mi imaginación. Tu olor me lleva a otra dimensión. Tu piel me causa una sensación. Aquí estoy sin fallarte. Eres santa de mi devoción. Tus ojos, cada vez que los miro me dan luz. Aquí estoy. Nuestro amor va creciendo más de ayer pa hoy. Sin perder tiempo entregándome a tu cuerpo, aprovechando el momento. Y así es que yo voy, ready para ti, aquí estoy. Contigo se enciende el fuego, no dejemos pa' luego lo que se puede hacer hoy. Decirte más que un te quiero, cada vez que me pego es una sensación. Ready para ti, aquí estoy. Solamente tú tienes la llave, el motor de mi corazón y tú lo sabes. Desde la primera vez que te vi sentí el boom, y el corazón del pecho casi se me sale. Lo más que me fascina es que entre cuatro paredes se transforma. No existe el puto ni la norma. Vive conmigo, se atreve mientras yo fumo y a bebe. Ya es la única que controla, me puede. Cada vez que me toca, me noticia, se me hace agua la boca. No perdamos más tiempo, más no te quiten la ropa. Que quiero aprovechar las notas de la copa. Que no digo y hacerte la mola hasta que el cuerpo se rompa. Tus ojos, cada vez que los miro me dan luz. Aquí estoy. Nuestro amor va creciendo más de ayer pa hoy. Sin perder tiempo entregándome a tu cuerpo, aprovechando el momento. Y así es que yo voy, ready pa' ti, aquí estoy. Contigo se enciende el fuego, no dejemos pa' luego lo que se puede hacer hoy. Decirte más que un te quiero, cada vez que me pego es una sensación. Ready pa' ti, aquí estoy. Tengo todo, no me falta nada. Y mientras más pasan los días, más crecen las ganas. Tú eres todo lo que yo soñaba. Llegaste a mi vida cuando menos me lo esperaba. Y desde el primer instante que te vi, lo primero que pude sentir es que sería completamente para mí. Desde que te besé supe que no iba a poder vivir. Tienes la magia que hace que me eleve. No sé lo que será que tu piel tiene. Me detiene. Tú eres mi esencia, man.

corriendo moto. Dije, te dice. No todo el mundo graba con nosotros, papi. ¿Tú entiendes? Vi llegar, sexy me miró, oh, oh, muy sensacional, ey, ey, me cautivo, oh, me descontrolo, oh, hoy vuelvo a la vida, sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres, bañémonos en sudor, ven, báilame. Coexistiendo ante ustedes junto al científico Master Chris. Esto es esencia.